Y el más ladino le dice entre temblón y risueño: todos compramos sus pilchas para salvárselas, abuelo. Aquí tiene su espuela, aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos, igual que un niño, el apero, y otro le entibia las manos con aquel poncho de fleco, porque sigue dando criollos, muy buenos criollos, el tiempo.